Sobre todo, orgulloso de los que caerán, habiendo visto, leído y oído lo que le pasó a todo caído. Su lucha continúa, sí, la lucha continúa. Orgulloso y agradecido, solo un luchador podrá tener compañeros así. La lucha continúa, pero ahora tenemos orgullo, y orgulloso no me arrepiento, orgulloso. Por todos vosotros, pero sobre todo por el ideal, la lucha continúa. Hasta la victoria, sí. Just us. Buenas noches, electrones, átomos y protones, partículas radiactivas, nubes tóxicas, aguas contaminadas, alimentos cargados de yodo y de cesio. Buenas noches a todos los seres animados no humanos que comparten con nosotros nuestro enloquecido destino. Buenas noches también, científicos, físicos nucleares, matemáticos, ingenieras, arquitectas, constructores, calificadores de seguridad, encargados de obras y mediciones. Buenas noches, financieras, bancos especuladores, relaciones públicas y consejeros de energía, fabricantes de coches, plásticos y químicos y colorantes artificiales. En definitiva, buenas noches a estas personas que ponen por encima de la vida humana cualquier atisbo de negocio, enriquecimiento, poder sobre los demás, embrutecimiento de egos y putrefacción de almas contaminadas, gracias a los conservantes que mejor endurecen y envenenan el corazón. Y bienvenidas también a todas las personas que naufragamos cada día en la velocidad, la comodidad, la rutina elástica, la glotonería de artificios y virtualidades, en definitiva, el desapego a la vida. Pero también a todas las que no os da miedo enfrentaros al fin, a los que abrir los ojos de par en par a pesar de que una ventisca de destrucción y suicidio se cierne sobre nosotras. A todas las personas que animáis vuestras almas con la semilla del futuro, el agua de la esperanza y el sol de la imaginación. Gracias por manteneros una vez más a la escucha, por descubriros a vosotras mismas una vez más, siendo testigos y protagonistas de vuestra propia realidad. Y mirando el camino que nos queda por recorrer a través del 107.5 de la FM y sin dejar de observar las huellas que vamos dejando a través de una de las armas más atacadas y amordazadas, nuestra propia voz. Estás en el dial de una radio libre llamada Irola Irratia, que tras 24 años de libre expresión se mantiene en la brecha y en la emboscadura. Pero esta semana comenzaremos a saludar también a las personas que nos escuchan en directo desde la radio hermana Radio Activa en el 107.6 de la FM, en las que no tan lejos tierras que son de Alcoy, a las que amamos. Tierras de valles profundos y gente sinceras de gran corazón. A todas, a todos, muchas gracias por el honor que es para mí y para este programa Nómadas, también que nos escuchéis en directo desde Alcoy. Bien halladas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y esta noche hablaremos de nuestro mundo y la relación que tenemos con él. Y el medio natural, el medio ambiente, los bosques, los ríos, el viento, las tormentas, los climas, los campos, las selvas, los desiertos. Toda una naturaleza que está cambiando a una velocidad vertiginosa en la que nosotras mismas somos sus pilotos kamikazes. Y es que retomaremos la catástrofe de Japón de la central nuclear de Fukushima, que es realidad, que en realidad es como un nuevo navajazo sin anestesia en nuestros hígados ya enquistados y enfermos. Y lo haremos para conocer en profundidad, en profunda transparencia, lo que acontece en Japón y en nuestros pueblos, y los riesgos que ya se están instalando en nuestros cuerpos. Conversaremos de nuevo con Alfredo Envid, de la Asociación Médica de Medicina Complementaria, y en particular sobre sus últimos boletines, Armas para Defender la Salud. Que en el número 113 nos hablan del accidente de Harrisburg, la desinformación en los medios, y si ignoramos la historia, estamos inevitablemente condenados a repetir sus errores como en Fukushima. Pero bueno, no todo va a ser grisura y muerte. Para algunos siguen quedando duendes muy humanos que son pacientes y esperan activamente que se haga la luz. Un ejemplo de ello es el proyecto de la Ecoescola, que de la mano de Edu, que desde el Centro de Documentación Bizisaleak, nos desgranará el abanico de charlas, talleres, actividades prácticas de campo que con empeño solidario abren a la sociedad para recuperar el respeto por nosotras mismas y la naturaleza que nos alimenta el cuerpo, la mente y el espíritu. Estáis en la sintonía 107.5 desde Bilbao y del 107.6 desde Alcoy. Qué ilusión que me hace que nos escuchéis también desde ahí. Y desde aquí en adelante os saludaremos siempre, os tendremos en nuestro recuerdo, como no. Pero bueno, para poder hablar con nosotros tenéis varias formas. Telefónicamente, el 944-2170-60, 944-2170-60. Y también disponéis de dos correos electrónicos, irola@sindominio.net, irola@sindominio.net y el también irolaberriak@gmail.com. Y no quiero acabar esta introducción presentación sin agradecer la compañía que tengo esta noche aquí, con gentes de Soria y de la Francia que nos acompañan, algunos vecinos del barrio, otros venidos, muchas gracias por estar aquí y alimentad de alguna forma mi cuerpo y mi corazón con vuestras sonrisas. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Muy buenas, que te estaba llamando, me estaba muy nervioso porque no te pillaba. Esta noche, la canción de la semana es una canción que se llama Stormy Day de Ataraxia Rebel Force. Música libre encontrada en internet que nos va a nutrir esta noche a lo largo de este programa Nómadas dedicado al medio ambiente y a la catástrofe de Japón. Músicas, algunas duras, eléctricas, que ambientan, como no, esta realidad tecnificada y maquinera que nos proyectan día a día desde los centros de trabajo y los medios de comunicación. We'll be right back. Estos sonidos radiactivos que nos acompañan esta semana en la primera canción, la canción de la semana. Vamos a ir diluyéndolos, que vayan desapareciendo. Pero si quería que sonidos que nos recordaran de alguna forma esa sensación de ese veneno invisible que se introduce dentro de nosotros de forma lenta y silenciosa y que transforma nuestro cuerpo, si unos cuerpos sanos se convierten en cuerpos enfermos. Y ya vamos a pasar a escuchar la primera conversación, la primera entrevista de la noche. En este caso con Alfredo Embiz, como os comentaba antes, con él hablaremos de esa conmemoración del aniversario del accidente de la central de Harrisburg en Estados Unidos en 1979 y también de lo último de la actualidad que acontece con el desastre. Ya comparado, por fin, se demuestra que la comparación con el de Chernóbil es más que evidente y más que real. Y con él, pues eso, hablaremos, analizaremos más qué es lo que ocurre en Japón y qué es lo que ocurrió en Harrisburg. Ahí os dejo esta entrevista. ¿Alfredo? Hola, muy buenas. Muy buenas, que te estaba llamando, me estaba muy nervioso porque no te pillaba. Vale, bueno, para hablar también contigo de nuevo, otra vez, que sobre lo último que habéis publicado en vuestro boletín. Lo último lo acabamos de mandar hace un ratito. Ahora mismo habéis sacado algo más. Qué bien. Pues en particular, porque esta noche nos gustaría hablar contigo de nuevo sobre lo que está pasando en Japón y también, cómo no, hacer referencia a lo que habéis publicado en uno de los boletines con referencia a esa conmemoración de lo que ocurrió en la central nuclear de Harrisburg. Y me parece muy interesante porque los medios de comunicación apenas se ha hecho eco de esta cuestión y porque, bueno, yo supongo que no querrán sacar lo peor de las centrales nucleares en este momento, pero vosotros sí que lo habéis sacado y me gustaría que nos comentaras un poquito lo que habláis en ese boletín en particular y luego nos profundizáramos un poquito más sobre lo que sigue ocurriendo en Japón. Muy bien. Pues cuéntanos, ¿qué ocurrió en aquella central de Three Mills Island en el 79? Bueno, en esa central, que fue uno de los muchos accidentes que ha habido, realmente un montón de ellos. El accidente de Harrisburg, en la versión oficial, no ocurrió nada. O sea, todo se controló y no representó ningún tipo de problema para la población. No hubo cuantificación de daños a la población y esa es la versión que ha permanecido. Pero esa no es la única versión, como acabas de ver en el tema de nuestros boletines, vamos. Sí, sí, porque ahí habláis, bueno, de estudios que se llegaron a hacer y cómo se ocultó la información, ¿no? Efectivamente. Los estudios, desde el primer momento, hubo gente, como el profesor Sternglass, que no es cualquiera, era profesor de radiología de la Universidad de Pittsburgh, en esa época. Era un hombre que era presidente de la sección de la Federación de Científicos Americanos, miembro de diversas asociaciones científicas, y este hombre se desplazó inmediatamente allí. Sternglass ya había sido crítico con el tema nuclear y con las mentiras del gobierno norteamericano sobre el tema nuclear, especialmente con el problema de las bombas atómicas y de las pruebas nucleares que se habían hecho antes. Bueno, pues ya la primera fue en el desierto de los Álamos, antes de Hiroshima y Nagasaki, en 1945, en el mes de julio. Pero luego, pues hubo en total, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto de los países, se hicieron más de 2.000 pruebas. La mitad de ellas aproximadamente a cielo abierto. La versión oficial es que no había ningún problema, que la radioactividad se diluía en la estratosfera y no pasaba nada. Bueno, Esther Glass y otros científicos en Estados Unidos, Tampley y otros, se dieron, y Goffman, por ejemplo, se dieron cuenta de que eso era absolutamente mentira y que se encontraba el estroncio en la leche y el cesio. En la leche que bebían los americanos, o Sí, sea sí, que sí, sí, sí. estaba claro que eso acababa por llegar de algún modo a la cadena alimenticia, y en la cadena alimenticia se concentraba, como es habitual y se sabe que hacen los productos radioactivos, cada vez más hasta llegar en las últimas fases de la cadena, que es la leche. Pues primero está en el aire, luego está en el agua, luego está en la tierra, luego está en los vegetales, luego la vaca se come los vegetales y luego produce la leche, y la leche te la comes tú. Sí. Esa es la cadena, y en cada paso de esa cadena se va concentrando más. Bueno, entonces eso ya quedó tan claro que en los años 60 ya se planteó que iba a haber que parar, porque era totalmente inadmisible. Bueno, cuando se produce Harrisburg en el año 79, ya se ha dejado de hacer las pruebas, pero Esther Glass no es un recién llegado. Él ha mantenido una lucha durante muchos años para que las pruebas se pararan. Y gracias a él se pararon, entre otros, ¿no? Porque hubo gente que fue, a pesar de ser de, digamos, de la ciencia oficial, pues tuvieron sentido común. Y se dieron cuenta de que era una locura seguir haciendo eso. El mismo día que se entera de lo de Harrisburg, él va allí. Cuando va en el avión ya se da cuenta de que la radioactividad ha aumentado. Cuando llega a la conferencia de prensa se da cuenta de que ha aumentado, lleva un detector, y a partir de ese momento empieza a hacer estudios. Empieza a hacer estudios epidemiológicos, es decir, de estudios de población, y se da cuenta, pues, de que sí ha habido un efecto, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad infantil en Pensilvania era menor que en otros estados. En el plazo de unos meses, la mortalidad infantil en Pensilvania, sin dar cifras concretas, era mayor que en todos los demás estados. Sí. Bueno, es evidente que había pasado algo, y había pasado algo, y precisamente a los niños encima, Sí. que eran los que estaban. Naturalmente, los niños son mucho más sensibles a la radiactividad, y los fetos dentro del útero todavía más sensibles. Eso es un hecho absolutamente reconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues él empieza a demostrar que eso es así. El mismo encargado del gobierno de la zona de Harrisburg, el encargado médico, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, el encargado médico, aquí lo Sí. tengo, es Arnold Muller. No, este no, no es, perdona, perdona, MacLeod. Es el secretario de salud del estado de Pensilvania. Sí. Admite lo mismo, se encuentra lo mismo, que en las zonas más cercanas a la central la mortalidad infantil ha aumentado, y mucho. La actitud de las autoridades es despedirle Directamente. directamente. Esther Glass, pues no le pueden despedir porque es un científico reconocido, pero también tuvo cantidad de problemas. Cuando publicó su primer libro, su libro donde hablaba de esto, se destruyeron pues miles de ejemplares, y siempre ha habido un boicot en los medios, evidentemente, a que esto se conociera. Pero no es solamente este hombre, hubo otros científicos que encontraron exactamente lo mismo haciendo estudios años después. Uno de ellos es el doctor Jay Gould, que era el presidente de un instituto de investigación pública en Nueva York, que luego dirigiría un programa muy interesante que se llamó el programa Ratoncito Pérez. Ese programa Ratoncito Pérez consistía en en recopilar dientes de leche de niños y en medirles el estroncio que se fija en los huesos, el estroncio radiactivo. Sí. Perdón. Ese programa dio como resultado factible que los niños que vivían más cerca de las centrales nucleares tenían más estroncio en los dientes. El programa siguió, incluso demostraron que cuando se cerraban las centrales, la salud de los niños mejoraba. De los niños que antes vivían cerca. Sí. En fin, otro científico disidente de la opinión oficial, afortunadamente, que hay gente honrada que no se calla ni se atemoriza, porque sí, evidentemente a toda esta gente la fueron amenazando. Sí, sí. Y... muchos perdieron sus trabajos, en fin, lo habitual. En este boletín haces una reseña a la película El síndrome de China. Efectivamente. Que no lo conocía y he tenido la oportunidad de visionarlo, de verlo esta tarde, incluso hacerme con algunos cortes que luego escucharemos en el programa. Y la verdad es escandaloso, ¿no? Se ve claramente el trabajo de ocultación de los medios de comunicación, la presión de los lobbies nucleares y también... algo que es de agradecer, pues el trabajo de familias y colectivos en sacar a la luz y comentar esto, los peligros que tienen las centrales nucleares a comités, que son los que luego tienen la potestad de que se abran o se cierren centrales nucleares en Estados Unidos. Sí, en este boletín, que recuerdo a los oyentes, claro, todos los boletines están a disposición pública, le insertamos el enlace con la película, porque curiosamente esa película se había editado unos días antes en Estados Unidos, se había estrenado. Es muy curioso porque habla de un accidente muy parecido al que sucedió, incluso hay recuerdo alguna frase de la protagonista, que es Jane Fonda, sí, donde habla incluso del mismo estado, del estado de Pensilvania. Sí, sí. Es muy muy curioso y es una película interesante de ver. Entre otras cosas, a mí me impresiona mucho el gran papel que hace Jack Lemmon. Sí, Jack Lemmon. Le tenemos un poco clasificado en comedias. Comedia, sí. Comedias tontorronas. Sí. Pero aquí hace un papel dramático realmente que te pone los pelos de punta, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy bueno. Yo he visto también relaciones y reflejos con lo que ha pasado en Fukushima, ¿no? Y si no te importa, así también nos introducimos un poquito en esta cuestión, porque ha habido novedades dramáticas, por desgracia, ¿no? Sí. Y es esos momentos en los que Jack Lemmon, como responsable técnico de la central nuclear, a través de él siente, se da cuenta de que hay un temblor que hace que el núcleo y algunas partes de los revestimientos del núcleo se vean afectados y se produce un grave riesgo de lo que ha pasado al final en Fukushima, ¿no? De pérdidas de agua contaminada y de fusión parcial de los núcleos. Efectivamente, ¿no? El tema siempre un poco es el mismo. No hay que olvidar que las centrales nucleares parecen, a la gente le parece algo muy complicado, pero hay que recordar que en realidad es una forma peligrosa de calentar agua, nada más. Súper peligrosa. Pero no es más que eso. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Es bastante simple, ¿no? En este documento sobre Harrisburg, donde sí, damos los datos concretos del aumento de la mortalidad infantil y todo esto, y como siempre, las referencias bibliográficas exhaustivamente, de dónde está sacado absolutamente todo. Sí. Para que la gente pueda comprobarlo. Sí, cosa que se para que sea irrebatible. Sí, sí, algo que se agradece muchísimo, sí. Hombre, es una cosa fundamental que desgraciadamente la mayor parte de los artículos periodísticos no hacen. Sí. Porque no se hace periodismo de investigación. Entonces, bueno, pues nosotros sí intentamos documentarlo exhaustivamente, como verás. No recuerdo en este boletín cuántas referencias bibliográficas, muchas de ellas con enlaces ahí. Un montón. Ahora mismo lo tengo aquí, 25 concretamente. Bueno, además hemos añadido un reportaje, desgraciadamente en inglés, porque no tenemos capacidad para andarlos traduciendo, a ver si alguien se anima. Sí, sí. A ver si alguien se anima y lo... todos estos reportajes que estamos publicando en inglés se los traducen. De la misma central y la gente que vive en el entorno de la central y muchos de los que vivieron el accidente, como años después siguen, ¿no? Hay algunos testimonios bastante emotivos, ¿no? De la catástrofe. Dice que no, se está diciendo que no ha pasado nada y eso es mentira. Lo que pasa es que hay gente que no le queda más remedio que seguir viviendo allí. En el caso de Japón, las últimas noticias que ya, por desgracia, esa presión mediática, vemos cómo se ha ido derivando, que ya apenas están en las portadas de los diarios y de los medios de comunicación en general. Sin embargo, la situación se ha complicado muchísimo. Se habla de que han llegado partículas radiactivas a nuestro territorio y de que esas aguas que se han filtrado y que están llegando y han llegado al mar, aunque con la boca pequeña, ya se habla de una catástrofe muchísimo más importante de lo que se pensaba al principio y que el descontrol continúa. Desde luego, eso es así desde hace ya más de una semana. Desde hace más de una semana, no sé si en la semana... No, después de hablar yo con vosotros, se confirmó que la contaminación radiactiva había dado la vuelta al mundo. No es que esté llegando ahí a California o que haya pasado por España, es que ha dado la vuelta al mundo. Y eso no es una opinión mía. Hay unos centros de control de emisiones radiactivas, me parece que hay unos 60, no estoy seguro ahora mismo, pero que son centros internacionales que están hechos precisamente para controlar si alguien hace una prueba nuclear secreta de armas atómicas. Ajá. Es decir, es lo más oficial que hay. Sí. No hay nada tan oficial como eso. Ajá. Y donde colaboran pues todas las naciones. Esos centros, nosotros hemos publicado los mapas, que además son mapas interactivos, donde día a día el conteo de los días lo ves correr y ves cómo se van encendiendo los puntos de los centros en Estados Unidos, atraviesa Estados Unidos, en Islandia, en Europa, Rusia y China. Y esa es la información más oficial que hay. Esto sucedió unos días después, la vuelta al mundo estaba completa. Es absolutamente indiscutible que ha pasado. La contaminación, normalmente se habla del yodo. Sí. Se habla del yodo porque es el menos peligroso. Ajá, fundamentalmente. Ah, claro. Pero detrás del yodo va el cesio. El cesio se ha encontrado en Moscú, pasando por España antes. Sí, sí, sí, sí. Y estas, para que la gente un poco se haga la idea, estos elementos y estas partículas que ya se están detectando y se han detectado y se siguen detectando, de alguna forma, para que nos quede claro, ya empiezan a generar, quizá igual no problemas ahora, pero sí que tenemos que asumir que pueden generar problemas de alguna forma. Bueno, lo que hay que tener muy claro es que todas las partículas que se están soltando ahora se suman a las que se han soltado anteriormente en todos los accidentes de la historia, en todas las pruebas nucleares que se han hecho en la historia, en todos los escapes de desechos que se han producido y en todos los escapes que normalmente se consideran como normales en cada central nuclear. Es una sumatoria, simplemente se van añadiendo y van a permanecer aquí en muchos de los elementos. Por ejemplo, el cesio tarda 30 años en perder la mitad de la radioactividad, otros 30 en perder la mitad de la mitad, otros 30 en perder la mitad de la mitad, etcétera. O sea, prácticamente nunca acaban perdiendo todo. Eso es lo que hay que tener claro. Se dice que a los 10 periodos, es decir, 30 multiplicado por 10, 300, pues ya ha perdido la mayor parte, pero no la ha perdido toda. En el caso del plutonio, que se ha confirmado que se ha derramado en Japón, sí. Por lo menos los medios han admitido que en 5 puntos habían encontrado plutonio. En el caso del plutonio, que por cierto está en todas las centrales nucleares, no solamente en las japonesas, lo que pasa es que en las japonesas hay uno uno de ellos, creo que en el número 3, que además funciona especialmente con un combustible muy rico en plutonio. Pero el plutonio es un producto que sale del proceso de fisionar el uranio 235. Es un producto que está en todas las centrales. Bueno, el plutonio ya no son 30 años, son 250 mil años. Perdón, seamos precisos. La vida media del plutonio son 24.000 años. Tarda 24.000 años en perder la mitad de la radioactividad. Madre. Y en los 24.000 siguientes, pierde la mitad. O sea, todo el plutonio de la bomba de Nagasaki era de plutonio. Bueno, sí. Pues ustedes calculen, o calculad vosotros, desde que se tiró la bomba de Nagasaki, que fue en 1945, en agosto, hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuánta radiactividad ha perdido el plutonio teniendo en cuenta que tarda 24.000 años en perder la mitad? Es una cifra ridícula. Por eso cuando decimos que todo se está acumulando y que Hiroshima y Nagasaki siguen estando aquí, y todas las pruebas nucleares que se han hecho y todos los escapes, no estamos diciendo ningún disparate. Hay que hacerse la idea, aunque no es nada agradable. Claro. Pero porque son efectos que se van sumando. No vamos a ver el efecto de esto a corto plazo, sino es una sumatoria de esto más todo lo demás. Lo que pasa es que como tenemos esta mentalidad tan de vivir el día a día velozmente, etcétera, no nos damos cuenta del riesgo que supone la dimensión. Sí. Bueno, por desgracia no podemos estar mucho más rato charlando, pero sí me gustaría que volvieras a indicarnos cuáles son las direcciones en las que podemos pues encontrarnos con este boletín tan bien documentado para que la gente desde sus casas pueda acceder a este trabajo que realizáis. Bueno, hay dos boletines, uno que se llama Armas para defender la salud y otro que se llama Armas contra las guerras. Todos los boletines, el Armas para defender la salud, vamos por más de un centenar, y el otro sí. Llevamos ya varios centenares hechos. Uh-huh. Estos boletines se encuentran, para darlos en plan sencillo, hay una página genérica, que es la de la Asociación de Medicinas Complementarias, que es AMC, es decir, Asociación Medicinas Complementarias, MH, que quiere decir Medicina Holística, .org, amcmh.org. Ahí hay una salida para los dos boletines y las dos páginas que tenemos. Insisto en que todo está a disposición pública y además, después de hablar contigo, sí, hemos puesto a disposición pública un libro muy importante. Cierto. Aunque aún nos quedan ejemplares de él, pero bueno, dada la situación, nos ha parecido lo más ético ponerlo a disposición pública, y los ejemplares pues ya veremos qué hacemos con ellos. Y que además, antes de que digas el título, además se puede descargar. Se puede descargar gratuitamente, lo hemos puesto a disposición pública. Es el libro de la comisión, es un estudio hecho por 30 y tantos científicos del Comité Europeo de Riesgos sobre la Radiación, donde todos son científicos cualificados, hay físicos nucleares, especialistas en estadística, en epidemiología, etcétera. Y lo esencial de ese libro es que el demostrar que lo que se considera dosis aceptables es mentira. No hay dosis aceptables. Lo que se consideran límites seguros es mentira. Son límites seguros para que la industria siga funcionando y siga envenenándonos. Pero no son seguros ni para ti, ni para mí, ni para el resto de los que nos están oyendo. Es una tomadura de pelo. Y otro libro entero que hemos puesto a disposición es una evaluación hecha fundamentalmente por científicos rusos, sí, del accidente de Chernobyl, que se llama Chernobyl 20 años. Sí. Los que queráis profundizar en el tema, ahí tenéis documentación de primera mano, bien referenciada, para pasaros los próximos meses leyendo. Bueno, aunque sea una lectura, pues eso, que nos puede producir bastante respeto, es muy necesaria, y te agradecemos muchísimo de nuevo esta oportunidad de haber hablado contigo. Y yo a vosotros por difundirlo. Nada, siempre es un placer, vamos a ver si, Alfredo, si le damos la puntilla ya definitiva a la energía nuclear con esto. Eso aunque es. Sea un drama. Lo de Fukushima también tiene su otra cara. Sí. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias y bueno, hasta otra ocasión, que espero hasta pronto. Volver a contar contigo. Un abrazo. Cuando queráis. Un abrazo, Agur. Agur. Bueno, ahí tenéis esa entrevista con Alfredo Embiz, una de esas personas que trabaja muy seriamente por informarnos, muy documental, con mucha documentación, muchas referencias sobre problemáticas tan serias como el uso de la energía nuclear, con todas sus problemáticas. ¿Para qué? Pues bueno, para que tengamos supuestamente más electricidad en nuestras casas. En esta entrevista hemos hecho referencia a la película El síndrome de China, una película de James Bridger de 1979, protagonizada por Jack Lemmon, Jane Fonda y Michael Douglas, que narra la historia de una reportera y un camarógrafo que descubren encubrimientos de seguridad en una planta de energía nuclear. Una película que os recomendamos encarecidamente y que a continuación vamos a escuchar algunos audios, algunos diálogos, algunas conversaciones, momentos de esta película que nos van a dar la oportunidad de ver esas semejanzas, esos reflejos de esta supuesta ficción con la realidad que vivimos, en este caso con el tema tan actual de Fukushima y esas centrales nucleares que están totalmente destrozadas y que están provocando el escape de radiactividad a gran escala. Bueno, Kimberly, cuando quieras rodamos. Hola, soy Kimberly Wells y les hablo desde la central nuclear de Ventana, propiedad de la compañía Gas y Electricidad de California. La enorme cúpula que ven detrás de mí se llama la contención y almacena el combustible nuclear. Este número sobre la energía en California estará centrado en esta ocasión en la energía nuclear. Es la transformación casi mágica de la energía que, según han manifestado reiteradamente los expertos, puede dar origen a nuestra suficiente... ¡Corta! ¿Qué pasa ahora? Iba a decir automático. No me digas. ¿Qué tontería, señor? ¿Qué palabrita? Autosuficiente. Bueno, otra vez desde el principio, Kimberly. Esto es una pastilla de uranio simulado, del tamaño exacto al de las barras del combustible. Esta pequeña pastilla contiene más energía que 60 toneladas de carbón. Hay 20 millones de esas pequeñas pastillas en la vasija del reactor, es decir, aquí. Esto se llama el núcleo. El núcleo está rodeado de agua. El agua se usa como refrigerante. Dentro del elemento combustible hay otro grupo de varillas llamadas barras de control. Esas barras controlan la reacción nuclear. El proceso es este. Cuando el núcleo se pone en funcionamiento, es decir, cuando se activa, se sacan las barras de control. Sin ellas, el combustible nuclear provoca una reacción en cadena que produce una gran cantidad de calor, que hace hervir el agua, que se convierte en vapor, que mueve la turbina que mueve el generador, que a su vez produce la electricidad. Muy independientes. ¿Qué es eso? Parece un terremoto. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Un disparo en la turbina? Sí. Disparo del generador, rechazo total de la carga, disparo de la turbina. Parada de emergencia del reactor. Bien, estamos desactivados, desconectados de la red. Ted, estabiliza el reactor. Sí. Radiación en el edificio de contención. ¿En qué nivel? En el 8, Jack. Vamos, Bond. Tranquilízate. Debe ser la válvula de seguridad que se abrió después del disparo. Es posible. Hall, corta las bombas de recirculación. Barney, ven aquí y vigila el agua de alimentación. Y canta los números si no empiezan a bajar. Alinead las válvulas para que la turbina entre en el engranaje. Que apague alguien esa maldita alarma. Gracias. No sé cómo esperan que se puedan dar órdenes con ese escándalo. ¿Estás dentro del límite, Ted? Sí, se puede controlar. ¿Cómo están los sistemas? La presión del reactor vuelve a normal. Bien. Recirculación al mínimo. Jack, bien. Al teléfono. Ya, seguimos detectando radiación. Eso es perfectamente normal. Alimentación de agua 225.000 litros por hora. Y va descendiendo. Diga quién es. Jack, Bill Gibson desde la galería de visitantes. ¿Qué hay, Bill? Han venido del canal 3 de televisión. Están rodando un programa especial sobre la planta. ¿Se puede saber qué diablos pasa? Ha sido un disparo normal de la turbina, nada. Así que tranquilo, no hay por qué preocuparse. Sube el nivel del agua en el reactor. Aún tenemos la fuente principal de la turbina. Revisa la turbina. El reactor está parado. Revisa la temperatura de la turbina. ¡Calma, calma! ¡Calmaos todos! El nivel del agua en el núcleo es alto. Vamos a solucionarlo. No es nada de particular. Un disparo normal de la turbina. Barney, a ver si averiguas de dónde procede esa maldita agua. Venga de donde venga, tenemos que cortarla. Mira eso, Ted. Barney. ¿Qué? Abre la 14 y la 15. No puedes hacer eso, Jack. Ábrelas, Barney. Según las normas, no importan un bledo las normas. Estamos casi al límite de las tuberías de vapor. Esas luces intermitentes son avisos. Cuando se encienden, significa que algo en la planta requiere atención. Verán que hay mucho movimiento, pero Gödel dice que es normal. ¿Estás rodando? Un gran elemento, Gödel. Mandaba un submarino nuclear de la Marina. Estos disparos de turbina se producen un par de veces al año. ¿Qué es un disparo de turbina? Quiere decir que la turbina no gira porque se le ha cortado el flujo de vapor. Jack, puede ser un escape de agua de alimentación. ¿En qué válvula? No lo sé. Cierra las válvulas de aislamiento. Luego vas a necesitar ese agua. ¿Quieres bajar a hacerlo a mano? Ciérralas. Cerradas válvulas de aislamiento. Por favor, volved todos a vuestros puestos. Vamos a intentar controlar el agua de alimentación. Jack. ¿Qué? Mira el indicador de nivel de agua. Está muy bajo. Esto indica que es alto. Pero eso... es imposible. ¡Dios santo! ¡Barney, agua! ¡Barney, suelta el agua de alimentación! Ted, se puede descubrir el núcleo. Operaciones. Aquí, Jack Gödel. Tenemos un problema serio. Todo el personal a las zonas de seguridad. Y que se queden allí. A todo el personal, vayan inmediatamente a las zonas de seguridad. Grave 6. No es un entrenamiento. No es un entrenamiento. Nosotros nos quedamos aquí. Esto es una zona de seguridad. Vayan a las zonas de seguridad. Que todo el personal vaya a las zonas de seguridad. Clave 6. No es de entrenamiento. ¡Corre, Frank! ¡Vamos, chicos! Que todo el personal vaya a las zonas de seguridad. Clave 6. No es de entrenamiento. Normal, ¿eh? Dime algo, Barney. No te puedo decir mucho. Hemos aislado el sistema y tenemos la alimentación auxiliar. Además, solo tengo un sistema que funciona. Menos de 3 centímetros. ¿Aguanta? Está bajando. Lo vamos a perder. Dios mío, lo vamos a perder. Es la presión trasera. ¿Qué demonios le pasa al inyector de refrigerante a alta presión? Está desconectado por mantenimiento ya. Hay que disminuir la presión. ¡Jack! No puedes correr ese riesgo. Estamos escuchando algunos fragmentos de la película El síndrome de China de 1979... en la que hemos podido escuchar y escucharemos algunas de las situaciones que se producen en una supuesta situación, valga la redundancia, de riesgo de fusión del núcleo y de escape radioactivo. En una parada de emergencia del reactor, que por lo visto es lo que pasa ahora, los sistemas funcionan automáticamente durante 10 minutos. Evidentemente tienen un problema. Miren, ¿puede parar aquí? Sí. Un problema que tienen que resolver manualmente. Un fallo de una válvula, por lo visto. Un momento, ¿cómo sabes qué es una válvula? Lo sé, porque estuve allí anoche buscándote y hablé con ese hombre, Jack Goodell. Él me dijo que era una válvula. ¿Anoche hablaste con él? Sí, ya te lo he dicho, anoche hablé con él. ¿Puede centrarlo un poco más? Pues ese fallo de la válvula les está obligando a vigilar el nivel de agua. Por sus reacciones parece bastante grave. Creo recordar que en la sala de control los indicadores que les preocupan están en la zona del nivel de agua del núcleo. No sé, quizá estuvieran a punto de dejarlo al descubierto. Si eso es cierto, hemos debido estar cerca del síndrome de China. ¿De qué? Si se descubre el núcleo, por cualquier motivo, el combustible se calienta por encima de la tolerancia del núcleo en cuestión de minutos. Nada puede impedirlo. Y se fundiría en vertical, teóricamente, hasta China. Pero claro, en cuanto encontrase agua, se vertiría la atmósfera formando nubes de radiactividad. El número de muertos dependería de la dirección del viento. Pero quedaría una zona del tamaño de Pensilvania permanentemente inhabitable, aparte del cáncer que aparecería después. ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí, claro. Me llamo Jack Goodell, soy uno de los supervisores de Ventana. Ah, sí. ¿En qué puedo servirle? Hace un par de días tuvimos un problema en la central. Sí, ya lo sé, pero creo que no tuvo importancia y que hoy va a volver a funcionar. Ya está funcionando. ¿Firmó usted estas radiografías? Sí, esa es mi firma. ¿Qué pasa? Que firmó la misma una y otra vez. Todas las soldaduras estaban bien. ¿Cómo lo sabe si no las comprobó? Las que comprobé estaban bien. ¿Pero cuántas comprobó? He dicho que todas estaban bien. ¿Cómo puede decir que todas estaban bien? La planta puede ser un peligro. La planta es perfectamente segura. Escúcheme, Royce, puede producirse una avería grave y yo no tengo tiempo para revisar todas esas radiografías. Así que exijo una respuesta concreta. ¿Cuántas y cuáles comprobó? No me acuerdo. Hay muchas más copias. No sea absurdo, ya conoce el procedimiento. No hay ningún problema, no lo provoque usted. Esas soldaduras han aguantado 6 años y aguantarán 6.000 más. Voy a ir a la NRC. Un momento, un DGB. Momento. Piénselo, usted no sabe de qué está hablando. Están en juego 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. ¿Quiere esperar un momento? Espere, maldita sea. No se complique la vida. De encima, hijo Goodell, de la gran... No está tratando con una empresa de 3 al cuarto, sino con Foster Sullivan, una de las mayores constructoras del mundo, con su propio equipo de seguridad. ¿Entiende lo que le digo? ¿Quiere que se lo diga más claro? Espero no tener que deletreárselo. Espere un momento, espere un momento. Piénselo, espere. Tienen equipos de seguridad. Redman. Estamos en el programa Nómadas de Iroi Ratia, en el 107. de la FM, 24 años de emisión continuada de esta radio libre. Esta noche he dedicado este programa monográfico al desastre nuclear de Fukushima y al desastre nuclear en sí mismo, porque ya utilizar la energía nuclear es un desastre global para todos y para todas, pero como os comentaba al principio, este programa no pretende ser agorero, triste y dejarnos con mal sabor de boca y que no existen opciones ni posibilidades a la esperanza y a un futuro mejor. Por eso en esta segunda parte del programa vamos a escuchar una entrevista con Edu del Centro de Documentación Visisaleak. Con él vamos a hablar sobre la Ecoescola. La Ecoescola, que este año es que son unos talleres, unos encuentros, unas prácticas de campo que se realizan desde hace ya unos cuantos años. Y que este año han escogido el tema del cambio climático como tema central, buscando la formación teórico-práctica para aquellas personas sensibilizadas con los problemas medioambientales, tratando de animar al activismo y a la participación en la solución de los mismos. Así que a continuación os dejo con esta entrevista con Edu, que nos hablará de cómo surge este proyecto, que ya lleva unos cuantos años funcionando, y los talleres, charlas y actividades que se van a desarrollar a lo largo de este mes y el mes que viene, que comenzaron estas actividades el 4 de abril, perdón, y que se van a desarrollar hasta el 14 de mayo, indistintamente, distintos días durante todas estas semanas, tanto en Bilbao como en Baracaldo. Bueno, estamos de nuevo con Edu. Sí. En el Centro de Documentación Visis Aleac. En esta ocasión para hablar sobre las la ecoescola que organizan cada año, y luego también profundizar un poco en algunos temas en las actividades de esta ecoescola y sobre el medio ambiente, porque en esta edición de Nómadas vamos a hablar también sobre el medio ambiente, por desgracia, sí, de la parte más desagradable del medio, la destrucción. Pero bueno, Edu, coméntanos a contarnos qué es esto de la... de la ecoescola, ¿qué es? Bueno, la ecoescola más o menos es un ciclo de charlas y salidas que solemos hacer, pues como bien dices, anualmente. Entonces, lo que queremos, lo que nos gustaría, sería que todas aquellas personas que se acerquen a Ecologista con el ánimo de conocer más sobre lo que hace el movimiento ecologista, más sobre lo que hacemos en el trabajo diario, y quiera saber más, pues eso, sobre las problemáticas actuales del medio ambiente, pues pueda tener un punto de referencia y por lo menos, pues bueno, pues conocernos a nosotros y conocer nuestra manera de ver las cosas y las soluciones. Entonces, yo creo que quiero destacar ante todo que muchos de los problemas que tenemos en el mundo actual tienen un origen, y las cosas no son de una manera porque sí, sino porque tienen una evolución. Y lo que procuramos aportar en esta ecoescola, pues eso, que ante determinadas situaciones, ante determinadas circunstancias, cómo ha evolucionado la historia, entendernos en el momento actual y ver que tenemos capacidades de que las cosas sean distintas. Entonces, hay que hacernos la idea de que las cosas no son así porque sí, no tienen que seguir siempre así, pueden ser mucho mejor. Y tienen que ser mucho mejor porque, por ejemplo, en este año que habíamos elegido como tema central la ecoescola, el año pasado fue el decrecimiento. Lo que vemos son temas que tienen actualidad, pero muchas veces tienen connotaciones en la vida diaria en muchos aspectos. Perdón, ¿este año es la...? Este año es el cambio climático. Ah, es que ha dicho la ecoescola. No, es decir, cada año, en concreto este año hemos elegido el lema cambio climático, mejor abandonar el capitalismo. Lo que creíamos es que el capitalismo es uno de los orígenes del cambio climático, y pues esa, la manera de entender el capitalismo, el derroche, el despilfarro del consumo de recursos materiales que estamos haciendo con el planeta, pues uno de sus exponentes es el cambio climático, porque las condiciones que había en la actualidad en el planeta, pues con una concentración de gases concreta, lo vamos alterando con nuestras emisiones de dióxido de carbono y otros muchos gases, y vamos poco a poco cambiando las circunstancias que hicieron posible la vida de esta manera. Antes me decía una persona, ayer hubo una charla de cambio climático, y me decía, y decían que en otros tiempos pasados la concentración de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, pues era mucho más alta, y las plantas de hecho crecen mucho más con dióxido de carbono. Digo yo, es cierto, sí, igual en el carbonífero la concentración era 780 partes por millón y ahora estamos en 394. Eso no significa que la vida se vaya a alterar, pero la vida tal y como lo conocemos actualmente es la que está en peligro. Si la vida seguirá, sino si los seres humanos pueden extinguirse, y muchas plantas también, y muchas especies. Y las cucarachas seguro que resistirán, y muchos insectos también. Yo no digo eso. Si la vida, para que se acabe la vida, tiene que haber un cataclismo de la leche. Y ha habido muchas extinciones previas antes que la actual que estamos viviendo ahora. Pero lo que tenemos que entender es que las condiciones actuales están siendo modificadas por nosotros, por la especie humana. Y el CO2 solo es... Y el efecto invernadero solo es una parte de ese cambio climático. Efectivamente. El dióxido de carbono también nos protege a nosotros, pero si hay sobreabundancia y las condiciones cambian, bien porque haya, pues, cada año en el mundo se quema muchísimo petróleo, muchísimo gas. Solo en España, recordar que se queman 88 millones de barriles de petróleo, creo que es, no sé si al año o así, o sea, me parece una barbaridad así. Uh-huh. Entonces, 88 millones no, la cifra concreta es 88 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo. Uh-huh. O sea, eso es una barbaridad. Entonces, año tras año va creciendo y con esas emisiones, normal que se derritan los polos. Hoy también he leído que la concentración de hielo en el polo, todos los años, en marzo, alcanza su máximo anual. Sí. Pues este año ha sido la concentración más baja de los últimos años. Uh-huh. Eso quiere decir que poco a poco las temperaturas van siendo más rigurosas, se van deshelando las aguas y todo eso va a producir unos cambios que no se sabía por dónde van a salir. Decía la noticia, sí, decía que si se derrite muchas el hielo de los polos, pues van, las condiciones de clima actual de Europa están reguladas por una corriente que es salada, que viene de por el océano Atlántico, pues bajo el agua. Uh-huh. Si hay un cambio porque hay mucha cantidad de agua dulce derretida del océano Ártico y de Alaska y de esa zona, pues puede cambiar el clima impredeciblemente también. O sea, al final somos unos alteradores de clima de leche, entonces nosotros lo que defendemos es que estamos a tiempo de cambiar las cosas. Y bueno, pues eso es el ánimo de la Coscola. Sí, bueno, que volviendo a la Coscola, lleva antes me decís que lleva como 10 años, ¿no? Funcionando. Sí, yo de hecho, si entré a formar parte del movimiento ecologista, fue por una vieja Coscola que se hizo allá por el año 96. Uh-huh. Pero luego ya, pues en aquella época, es igual, se hicieron 4 seguidas y ya en los últimos años, pues llevamos ya 5 o 6 de seguido, ya desde el 2006, 2007 por ahí. ¿En qué medida se reparte esta la difusión del colectivo ecologista y de la educación o pedagogía de respeto al medio ambiente? Bueno, lo que procuramos es que al final, muchos días, por ejemplo, los ponentes de la Ecoescola son gente de las propias comisiones de ecologistas que marchan. Ajá. Entonces lo que aprovechamos es, por ejemplo, si tenemos una área de trabajo que son los residuos y era otro área de trabajo que sea la deuda ecológica, y esas personas están dispuestas a ofrecer una charla sobre su trabajo diario, pues lo que hacemos es, ya que tenéis conocimientos, pues aportarlos y compartirlos, ¿no? Muchas veces, a veces, pues creemos que trayendo un ponente de otros lugares o de Euskal Herria o de otras áreas, pues están bien y son expertos en la materia. Pero también nosotros mismos muchas veces tenemos capacidades y no las trabajamos. Uh-huh. Entonces, las charlas de trabajo muchas veces, pues igual nos dedicamos a presentar alegaciones, a organizar manifestaciones y múltiples protestas. Entonces es una oportunidad de la que la gente ecologista en marcha pueda difundir que, oye, que hay unas preocupaciones en este grupo, que las trabajamos, y en ese sentido pues es lo que procuramos aportar, ¿sí? ¿Qué tipo de gente se suele acercar a la Coscola? Pues una de las características que tiene la gente que se acerca a la Coscola suele ser, mayoritariamente son personas jóvenes universitarias. Uh-huh. Vienen atraídas también, hay que decirlo, por los créditos universitarios, que son en este caso dos créditos, pero con el tema del plan Bolonia, pues estos créditos solo valen para las personas que hayan cursado estudios, pues ya que lleven ya varios años en la universidad. La gente que lleva pocos años en la universidad, o uno o dos, ya no entran en el sistema de créditos. ¿Y no vais a poder luego, cuando ya no exista esas personas con el régimen antiguo, ya no podréis aportar? Pues tenemos que mirar otras fórmulas para atraer a esa gente. Claro. Y entonces muchas de las personas que venían atraídas por los créditos. Sí. Y luego otras personas pues son gente del movimiento ecologista, porque hay que decir también que aunque esté la opción de apuntarse a la Coscola todos los días, que en principio será los martes y los jueves de 7 a 9 y media en el local, en la Ecoechea, que está en la calle Pereta número 5, el casco viejo de Bilbao, pues también hay gente que dice, pues a mí todos los días no me viene a venir, me interesa ir un día a una charla concreta. Uh-huh. Entonces, el que quiera, pues puede, cualquier persona puede venir y asistir a esas actividades que organizamos. Que antes de profundizar en las actividades de este año, ¿qué temáticas habéis tratado a lo largo de estos tiempos? ¿Te acuerdas, por lo menos, en las que tú has participado como organizador? Sí, pero bueno, pues el año pasado, por ejemplo, fue el de crecimiento. Uh-huh. O sea, podemos siempre buscar un tema central, pero en torno al tema central, más o menos todos los años abordamos pues múltiples aspectos, ¿no? O sea, este año le hemos llamado cambio climático, pero trataremos pues desde medio natural hasta deuda ecológica, agricultura, energía, el agua, o sea, Estos temas son repetidos consecutivamente a lo largo de los años. Bien puede cambiar el ponente, o pues bien ser de la casa, bien ser pues eso, del resto del estado, lo que sea. Uh-huh. Pero siempre buscamos eso, variedad de temas y variedad de argumentos. En este caso lo hemos vinculado, hemos hablado con los ponentes y hemos dicho, oye, pues una vinculación de vuestra sabiduría, de los conocimientos que tenéis, sí, vinculado al cambio climático. Por ejemplo, pues vendrá gente como Isabel Bermejo, que es gente del área de agroecología, de ecologistas en acción, de los que más saben del conjunto del estado en su materia, pues vendrá a hablarnos de agricultura y cambio climático, retos y oportunidades. ¿Eso cuándo será en concreto? Esta en concreto será la semana que viene, el día 12 de abril, martes a las 7 en la Ecoechea. Uh-huh. Entonces, lo que este año como novedad, hemos pretendido realizar la charla simultáneamente en Baracaldo y en Bilbao. Ajá. Entonces, las charlas de Baracaldo son los lunes y los miércoles, y en Bilbao los martes y los jueves. De tal manera que el ponente que viene el lunes a Baracaldo, el martes llega a Bilbao, y el ponente que llega el miércoles a Baracaldo, el jueves a Bilbao. Uh-huh. Pero en principio no hemos tenido mucho éxito en Baracaldo, y seguramente la semana que viene ya no solo llegamos con la Ecoescuela de Bilbao. Entonces, pues bueno, es muchas veces los retos que supone hacer un curso como este es competir al nivel de publicidad pues con 100.000 papeles más, 100.000 actividades, y llegar a difundirlo en el medio adecuado. Entonces, pues muchas veces no, como tantas otras cosas, no llegamos. Entonces, en esta ocasión, uno de los problemas también que veo yo que tiene la Ecoescuela es que, como ha habido muchas ediciones previas, pues igual hay gente que ya la hizo en su día y pues no le interesa pues asistir al curso, o le interesa alguna charla suelta. Entonces, pues bueno, todo está bien. Lo importante es que el que quiera pues esté enterado, y si alguien interesa, pues bueno, pueda participar ahí. Uh-huh. ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué más cosas se van a dar? ¿Qué más charlas y qué salidas también y talleres? Bueno, hoy mismo ya pues en Baracaldo tenemos una charla que será en euskera, que es sobre ecológico A eta gure eredu energético A. Entonces, pues ahí la gente de la Comisión de Deuda Ecológica nos ofrecerán su visión pues sobre el tema de la deuda ecológica. Hay que reconocer que muchas veces estamos aquí en el norte y no nos damos cuenta de que muchos de los productos que consumimos pues vienen del sur o de países empobrecidos, y nosotros somos como somos una especie bastante chupóptera. Entonces no vemos más allá de nuestros propios intereses. Entonces, si vemos que tenemos que abastecernos de agua, de petróleo, de lo que sea, estamos bien enseñados para no mirar el origen de las cosas. Uh-huh. Entonces, ahí lo que estamos haciendo pues es, como somos muchos millones de habitantes del planeta, hay que recordar que este año a finales seremos 7.000 millones, a finales de 2011. Entonces, son cifras ya que nos tienen que hacer reflexionar, porque cada año muchas de esas gentes que vienen a vivir en países del tercer mundo, países empobrecidos, y son gente como nosotros que van a tener sus necesidades cada vez mayores. Entonces, es hora ya de replantearnos una vez a dónde estamos yendo con el planeta. No podemos tener el mismo punto de vista que nuestros abuelos, ni que nuestros padres. O sea, bueno, igual que nuestros abuelos sí, porque mi abuelo, por ejemplo, era pastor, y no porque haya que ser pastor, sino porque había ciertos criterios, y supongo que tratáis en esta ecoescuela como, sí, no tanto reciclaje, pero sí la reutilización. Sí, el contacto con la naturaleza. Sí, respecto... sí, sí. Lo que quería decir, sobre todo, no es que las prácticas de mucha gente de los llantes fuesen no apropiadas. Lo que quería decir es que los llantes no podían tener la misma conciencia que tenemos global nosotros, claro, del planeta. Es decir, antes una persona, igual un agricultor en la España a principios del siglo XX, pues igual era muy sabio en su materia, había recibido esa educación, pues una educación de muchos valores que seguramente ahora ya echamos en falta gravemente, porque pues nuestra relación con el medio rural y con, por ejemplo, con la producción de alimentos es bastante reducida en general. Uh-huh. Entonces, pues esas gentes eran muy sabias en su día a día, pero ahora lo que nos damos cuenta es que tenemos unos problemas a nivel global. Y tenemos que entender que actitudes como esa, como la que puede tener el abuelo de relación con el medio, pues serán actitudes muy beneficiosas en la actualidad ahora. Entonces, pues nosotros, desgraciadamente, o para bien o para mal, somos conscientes de que hay muchos problemas que son originados por nosotros, y tenemos que darnos cuenta que 7.000 millones somos muchos millones, y que si empujamos todos para un mismo lado podremos... Cambiar las cosas, claro que sí. Yo estoy convencido que ahora vamos para unos derroteros que no son nada halagüeños para El planeta, entonces, en general es o cambiamos la manera de hacer las cosas o nos vamos al garete. La vida seguirá, o sea, estoy seguro que si no es con nosotros como especie triunfal, pues será con otros. Entonces, lo que tenemos que ver es que vivimos una época que es, en algunos autores llaman antropoceno, que precisamente va a haber una charla dentro de poco de Ramón Fernández Durán el próximo día 13 de abril, miércoles, a las 7:30 en La Cochea, que habla sobre el antropoceno. El antropoceno sería como la época en la cual pues el ser humano ha imprimido su huella en todas las circunstancias del planeta, ¿no? O sea, dejamos nuestra huella en el clima, en la vegetación. Muchos años, muchos siglos de explotación de recursos, lo que estamos haciendo es condicionar la vida del planeta. Entonces, a eso se refiere el antropoceno. Yo muchas veces digo yo que lo que deberíamos crear sería otra nueva época geológica, una época en la cual predomine el biocentrismo, o sea, el bioceno. Muchas veces esa época sería una época en la cual el ser humano había reflexionado sobre su impacto en el planeta y seríamos conscientes de que el planeta es un planeta compartido con otras especies y compartido con muchos cojones de nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que entender es que, viendo todo eso desde un prisma global, desde una óptica global, tenemos que hacer las cosas desde un punto de vista común, para que todas las especies pues podamos vivir con conciencia de que existen otros, otras, y de que tenemos que rellevarnos bien para apoyarnos los unos a los otros. Porque una de las consecuencias que estamos haciendo el ser humano al planeta es no miramos que nos estamos cargando las selvas, no miramos que nos estamos contaminando el planeta, entonces no nos damos cuenta de que lo estamos dañando nosotros mismos. De que muchas especies pueden aportarnos muchas cosas, simplemente desde alegría por el mero hecho de estar en el campo y poder disfrutar de los bosques autóctonos, de los bosques, esos bosques que están ahí, pues ahora floreciendo con sus hojas, y esa belleza sin más ya debería ser tenida en cuenta por muchos de nosotros, y sin embargo no lo valoramos. Entonces, desde aquí yo reivindico que las cosas tienen un valor estético, un valor natural, y muchas veces gracias a la vegetación, a los árboles, pues obtenemos muchas cosas a cambio. Entonces, hace falta ver, en vez de ver los árboles, por ejemplo, yo que siempre tengo mi debilidad por el medio natural, pues en vez de verlos como meros productores de madera para hacer pasta de papel, pues verlos como la casa de los animales, como la casa donde viven las aves, como la casa donde podemos ir a pasear y donde podemos reencontrarnos. O sea, si hemos vivido una época de destrucción ecológica, lo que tenemos que hacer es una época de regeneración, de recuperar. Si hemos estado siglos y siglos vertiendo pues plásticos al mar, petróleo, unas fugas intencionadas, otras menos intencionadas, lo que tenemos que reducir es esas emisiones. Y como digo yo, tenemos en Vizcaya 150.000 personas paradas, o 120.000, no sé cuántas hay, y subiendo. Pues igual lo que podemos hacer es poner a toda esa gente pues a recuperar el medio natural. Si tenemos muchos campos que están sin cultivar, muchos montes que se pueden recuperar, pues habría que mirar la manera de que nos relacionemos más con el medio natural y habría que darle unas vueltas por ahí a unas cuantas cosas. Siempre me llena de alegría tu optimismo, porque yo tengo un punto pesimista sobre la deriva del planeta. Y la deriva moral y ética del ser humano, ¿no? Y para que, mi opinión, para que cambien las cosas, por desgracia, tienen que levantar el dedo los gobiernos, sí, en lugar de las personas. Pero bueno, aquí sí que tratáis, ¿no?, de que sean las propias personas las que sean conscientes y además lleven a la prácticas de esa regeneración que hablabas, ¿no? De reconstrucción del... Sí, o sea, muchas veces yo lo que veo es que una persona que está en la coescola, que ha sido un ciclo de estos, pues adquiere una conciencia de las cosas, de que hay un problema y de que hay gente que se está enfrentando a ese problema, con más o menos acierto. Entonces, pues una oportunidad que tienen la gente que está cerca a la coescola es pues participar, por ejemplo, en una organización como la nuestra. Es una más de las que hay. Hay otras en Euskadi, otras en Vizcaya, pero por lo menos que cada uno pueda aportar su granito de arena y su granito de ilusión. O sea, lo que está claro es que sin ilusión no vamos a ningún sitio. Seamos 7.000 millones o fuésemos a 2.000 personas en el planeta, siempre habrá que tirar para adelante. Entonces, y mirar cuál es la mejor manera de organizarnos. Entonces, una buena manera en estos momentos, pues es documentarse, es informarse, Y por ejemplo, aquí tenemos en este mismo sitio donde estamos ahora, que es un centro de documentación, o sea, en una pequeña biblioteca, donde estamos rodeados de múltiples publicaciones de todos los tiempos que hablan de que había seres humanos pues que tenían ganas de solucionar las cosas en su época, hace 40 años, hace 50 años, hace 20 años, y a día de hoy hay gente que se preocupa de cómo, por dónde pueden ir los derroteros. Entonces tenemos ilusión, tenemos esperanza, tenemos ganas. Entonces por eso organizamos la Ecoescuela, para acercar esa realidad. Y es una suerte tener los ponentes que tenemos aquí. O sea, porque muchas veces la gente que viene a la Ecoescuela, los ponentes es gente que tiene mucha experiencia. Entonces poder contar con ellos y que compartan su experiencia con nosotros es una gran alegría. Hemos hablado antes de que hoy hay una charla en eso, hemos hecho en Barakaldo, de la deuda ecológica en euskera. Mañana esa charla será aquí en La Cochea. Y luego ya, por ejemplo, este sábado tenemos una salida a Basauri, donde iremos a conocer el vivero de Sagarrak y los terrenos repoblados que han hecho en el monte Malmasín. Sagarrak es el grupo ecologista de Basauri y lleva muchos años ya con una óptica también de regenerar el planeta. Entonces, pues ellos tienen un pequeño vivero y en el cual pues plantan semillas autóctonas que luego se utilizan pues en reforestaciones comunitarias para recuperar los montes del entorno de Basauri. ¿Qué sería lo ideal? Pues la gente que quiera asistir, pues que si me quieren me pueden llamar a mi teléfono 629-951-310 y será una salida de mediodía, así de mañana. Entonces las personas que quieran asistir que llamen a ese teléfono que he dicho. Y bueno, pues es una oportunidad de conocer cómo un monte, que pues, los montes muchas veces en Vizcaya han sido particularmente agredidos por nuestra especie. Los últimos siglos han sido desastrosos y yo siempre veo Vizcaya como un terreno muy castigado. Pero también veo Vizcaya como un sitio con muchas oportunidades también. ¿Por qué? Pues porque la tierra a lo largo de muchos siglos ha generado una serie de bosques que contribuyeron a crear una capa de suelo muy fértil. Con las abundantes lluvias, ese suelo era, pues eso, un sitio donde pueden crecer árboles de 25 o 30 metros. Desgraciadamente, muchos de esos árboles no los hemos conocido nosotros, porque, pues eso, pues la marina de guerra en el siglo XVIII, la explotación de las ferrerías, la industria vasca, las múltiples guerras que hubo a lo largo del siglo XIX, pues contribuyeron a que para cuando llegó el siglo XX, la vegetación de Vizcaya fuese esquilmada. Entonces alguien dijo: hay buen suelo y buena tierra, igual todavía podemos conseguir plantar algo. Y plantaron pinos y eucaliptos, que es el paisaje predominante que tenemos ahora. Pero ese paisaje podía ser de otra manera mucho más distinta, podía ser un paisaje que albergase mucha más vida. Entonces, uno de los criterios que vemos nosotros es que la tierra tiene una potencialidad, tiene un capital natural, que lo hemos rebajado hasta la visión meramente estructural. Pues produces X metros cúbicos de madera por árbol, lo que sea. Entonces, hace falta que nos demos cuenta de esa referencia a la biocenosis, al bioceno que aludía antes. Sí. Pues Vizcaya puede ser un terreno mucho más rico. Puede tener gran cantidad de especies animales y vegetales. Entonces nosotros siempre tiramos la piedra a las instituciones para que a ver si de una vez por todas se implican y ven las cosas como una oportunidad para nuestra vegetación, como un tesoro que podemos recuperar. La semana que viene, el martes y el jueves, habrá dos charlas. La primera es con Isabel Bermejo, que hemos comentado antes, sobre agricultura y cambio climático, porque uno de los puntos que dice la charla es, el título dice, retos y oportunidades. O sea, porque es un reto enfrentarse a una agricultura con un cambio climático. Muchas veces la agricultura, si algo tiene relación estrecha con el clima, a nivel de dependencia del sol, del agua, es la agricultura. Entonces, muchas veces a lo largo de la historia, una sociedad muy relacionada con la agricultura era una sociedad muy dependiente de los regímenes climáticos. Ahora, porque parece que estamos en las ciudades y como todo viene de fuera, no somos tan conscientes, pero uno de los retos que va a tener la humanidad en el futuro va a ser, en el futuro y ya lo tiene en el presente, pues eso es escasez de agua, irregularidad en las tormentas. Entonces puede haber muchos problemas en ese sentido, porque al final el abastecimiento mundial pues viene, por ejemplo, de eso. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado, que ha sido la sequía más fuerte en Rusia en los últimos 130 años. Entonces, una crisis en esa zona productiva de grano repercute en el conjunto del mundo. Porque, pues eso, si los animales de Europa, de la ganadería, de América, igual también consumen ese tipo de grano, pues al final toda la red mundial de alimentación del ganado, pues puede entrar en colapso. Entonces, pues eso, pues si quien dice ganado, pues igual también se abastece el cereal para hacer pan o lo que sea. Entonces, en un mundo globalizado, los problemas locales también van a ser globales. Y como los problemas locales pueden ser abastecer a una gran superficie, ser localizados en este caso como ha sucedido en Rusia, pues al final ¿quién lo paga el pato? Pues los países pobres, sobre todo. Porque sube las demandas alimenticias se mantienen y igual hay un problema de abastecimiento. Entonces cada vez más hay, cada año se suceden nuevas crisis. También hubo inundaciones en Australia, incendios también y sequías en Australia, o sea... Sí, sí. Cada vez más somos una sociedad muy dependiente de muchas cosas. Del petróleo dependemos de cada vez un menor número de países en África, de los alimentos del granero de Rusia y de Australia. Entonces, si nos falla algo en ese esquema, todo eso va a repercutir en nuestra vida diaria. Bueno, luego también otra de las salidas de las charlas que hay la semana que viene, las salidas a la crisis climática, que la dará Pablo Cotarelo, activista del área de climatología de Ecologistas en Acción. Que lo que decía antes, en Ecologistas Marchan y en Ecologistas en Acción y en general muchas organizaciones ecologistas, lo que creemos es que estamos en unas condiciones que son muy graves, que pueden ir a peor, pero que todo puede cambiarse. Que lo que tenemos que hacer es informarnos y ver qué salidas hay, qué opciones hay, con conciencia de que tenemos un problema. Entonces ese día conoceremos un poco qué salidas hay desde la óptica del movimiento ecologista. El 3 de mayo, después ya de las vacaciones de Semana Santa, volvemos a la Coscola, volvemos a la carga y habrá una charla que es Klimaren aldaketa uraren ikuspegitik. La dará Iñaki Entegüedez, que suele estar todas las ecoscolas con nosotros a tocar el tema del agua. Y en este caso, pues, cómo no, el agua un factor clave con el cambio climático, porque el cambio climático se prevé unas graves alteraciones en el ciclo del agua, con grandes sequías e inundaciones, como estamos viendo recientemente. Entonces, cada vez más se están produciendo fenómenos extremos en ambos sentidos. Entonces, en el tema del agua, pues la situación puede ser muy grave, porque nuestra sociedad es muy dependiente del agua para la agricultura, para la industria y, en menor medida, para el consumo humano. Entonces, pues una sociedad en la cual el agua empiece a ser un bien escaso va a tener sus consecuencias también en esos factores. Entonces, como vemos, todo está interrelacionado y vamos hacia un mundo más y más dependiente. Entonces, lo tenemos bastante crudo, pero siempre con una puerta abierta a la esperanza. Sí, eso es. Maldito optimista. Luego, el día 5 de mayo, tenemos un sistema energético. La charla es Sistema Energético Estatal y Alternativas al Movimiento Ecologista. Pues lo mismo, el gobierno, instituciones ofrecen una manera de afrontar la demanda energética que hay. Entonces, una demanda energética que es cada vez más grande, más alta, y lo que ofrecen es energías renovables, sí, pero también ofrecen energías nucleares. Entonces, lo que vemos los ecologistas es que así no vamos a ningún sitio. Que no basta con ofrecer una alternativa en energías renovables al consumo actual desmedido, sino que lo que hay que hacer es disminuir ese consumo. Muy bien. Entonces, eso es fundamental. Entonces, si tenemos una ciudad que tiene mucha demanda de energía, pero los edificios siguen encendidos para la noche, en plan derroche, y no somos conscientes de que, aunque sea una empresa o una tienda lo pueda pagar, estamos gastando realmente la energía de todos, pues lo que tenemos que plantearnos es que es fundamental reducir el consumo de energía y plantearnos cómo podemos abastecernos de energía sin dañar al medio ambiente. Lo que está claro es que sucesos como los de la energía, lo de la central nuclear de Fukushima, en general lo que plantean es que hay riesgos que efectivamente igual no serían muy elevados, pero con 440 reactores nucleares en el mundo funcionando, más los otros 50 en nueva producción, pues al final cada X tiempo, 25 años, pues puede haber graves incidentes. Entonces, grandes incidentes, Fukushima, Chernóbil, pequeños incidentes múltiples en múltiples nucleares del mundo. Sí. No podemos permitirnos exponernos a más accidentes, es una locura. Lo que estamos viendo es que hay que cambiar las cosas, pero ya. Si no, dentro de, pues eso, de 20 años, será la central que están construyendo en Turquía. Recientemente, después de lo de Fukushima, salió que hay una nueva central que están construyéndola en zona de riesgo sísmico, en Turquía, entre Rusia y Turquía. Y dijeron, no os penséis que vamos a dejar de construir nuestra central nuclear en Turquía, en zona sísmica. Pues bueno, pues si no es esa, en esa central, será en otra, que algún día vendrá un terremoto y será el Big One de Los Ángeles que habrá y afectará a una nuclear seguramente. O sea, va a haber incidentes seguros en un plazo. Decían, no, no, es que la central de Fukushima no estaba preparada para un terremoto tan fuerte. Dijeron, un terremoto que se produce una vez cada 100 años. Si han pasado ya 40 años desde que se hizo la central, era relativamente probable que se produjese un incidente muy grave, más allá de lo que estaba preparada la central. Entonces al final vivimos en un polvorín y lo que no puede ser es que ahora digan no, la pesca mundial está en peligro porque se ha contaminado el mar con residuos nucleares, con vertidos nucleares. Paco. Bueno, ahí teníamos esa entrevista con Edu, amigo y compañero de la del Centro de Documentación Missis Aleac, que nos proponen esta ecoescola, una oportunidad para la sensibilización sobre el medio natural, que buena falta que nos hace a muchos y a muchas, ¿no creéis? Por desgracia, el tiempo se nos acaba, quedaban todavía unas cuantas más actividades porque nos ilustrara y nos explicara Edu. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, como digo, y lo que sí que os animo es a visitar la página web de Iroa Irratia y la noticia sobre este programa, en la que encontraréis los enlaces en los que podréis encontrar información al respecto, y si no, también visitar la página web de Ecologistak Martxan. Un programa, el de esta noche, dedicado al medio ambiente, al desastre natural que estamos llevando a cabo la humanidad de un tiempo a esta parte, a esperanzas, oportunidades a futuro, pero también a ser realistas y denunciar la grave situación como es el uso de la energía nuclear desde sus comienzos, desde la bomba nuclear, desde la primera bomba nuclear hasta en la actualidad Fukushima. Tema del que hemos hablado en la primera parte del programa con Alfredo Envid, de la Asociación Médica, Asociación de Medicinas Complementarias, y su maravilloso trabajo a través de los boletines de armas para defender la salud. Esta noche también hemos tenido la oportunidad de escuchar algunos extractos sonoros de la película El síndrome de China, que os recomiendo fervientemente, una película de 1979 y que cuenta y que narra las vicisitudes de una reportera y un cámara para denunciar el peligro de los accidentes de seguridad en centrales nucleares, en particular en Estados Unidos. Un programa en el que hemos escuchado mucha información triste, dramática, y que puede dar cierto miedo y respeto, pero también que hemos querido acabar con esperanza, con ánimo, con ilusión, para darnos cuenta de la situación en la que estamos e intentar y dar un paso más que intentar, sino cambiar de verdad la situación actual. Esta noche hemos escuchado música que ha ilustrado sonoramente y nos ha acompañado esta noche a través de artistas que gratuitamente ceden su música para usos no lucrativos. Hay cientos de lugares en internet en los que podéis disponer de esta música, y desde Nómadas os animamos a que lo hagáis. Esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta la semana que viene, que esperamos poder hablar también en esta ocasión, hacer un monográfico sobre la educación, alternativas a la educación, educación alternativa, cómo nos educan, cómo podemos hacernos cargo nosotros y nosotras de la educación de nuestros hijos sin que se institucionalice solución al INCE y sea el Estado el que se encargue de este tema tan primordial e importante, y que la educación, recordemos, recordadlo, construye personas. Eskerrik asko por haberme acompañado en esta ocasión. Saludos a toda la gente que me ha escuchado a través, que habéis escuchado este programa a través del 107.5, a través de internet y también a través